Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En ocasiones no hay que vestir calzón corto y camiseta ni usar zapatos deportivos para despertar fanatismo y realizar hazañas. El ejemplo clásico es José Luis Sánchez Solá, un futbolista frustrado quien, sin siquiera estar en México, se robó la pasada jornada dominical de fútbol y mucho más. Los de la Franca saltaron a la cancha fingiéndose pelones como Chelis y luego se reventaron un partidazo, ganaron. Al terminar, tanto Pereira como Acosta, que tenían micrófonos a la mano, hablaron del exentrenador como si aún estuviera en la línea y le atribuyeron la victoria como si él hubiera ordenado las jugadas que culminaron en goles. Poco antes, el Chelis, que según tengo entendido está en Canadá de vacaciones, les había mandado correos electrónicos a todos los jugadores poblanos invitándoles a poner todo en la cancha como antes lo hacía en el vestidor. Que esta hermosa vibra se establezca entre un técnico y los jugadores no es frecuente, y mucho menos que los jugadores hablen tan elogiosamente de un técnico que se va luego de haber insultado furiosamente al nuevo dueño de un club. Que lo dirija su mamá, exclamó José Luis, cuando le preguntaron si seguiría como técnico con el nuevo propietario del equipo, Ricardo Enaine, de quien se dice que solo es prestanombres del gober precioso Mario Marín, quien por lo visto ya repleta maletas para paliar el dolor de la partida. Chelis explicó algo. Con una persona como él no podría trabajar porque el odio que me produce y que llevaría dentro. Algún día iba a salir contra mi familia, contra los jugadores, tal vez contra él. Podría terminar también en la cárcel. Como es sabido, los abogados de Naine consiguieron que fuera a dar a la cárcel el socio mayoritario Francisco Bernat, quien tuvo que endosar las acciones para no quedarse dentro por varios años, por haberse apoderado de unos 30 millones de pesos que presuntamente no le correspondían. José Luis Sánchez Solá esperó a dirigir un solo partido a fin de no dejar del todo al garete al club que rescató de la nada hasta hacerlo un conjunto fraternal, aguerrido, atractivo y seguido por una fanaticada que adoraba al Chelis. Luego, Chelis presentó su renuncia definitiva, la sexta me parece. La renuncia de Chelis fue un ejercicio de elegante congruencia en un país donde las palabras suelen ir hacia algún lado y los actos en sentido contrario. La actitud de los jugadores, por otra parte, fue un hermoso ejemplo de limpieza deportiva y conducta valiente por parte de un grupo de hombres que seguramente tuvieron momentos explosivos, con un entrenador siempre a punto de las lágrimas, siempre a punto de estallar, pero aprendieron a quererlo y a respetarle porque se convencieron de que era un técnico distinto en quien se podía confiar y que adoraba verdaderamente al Puebla y al fútbol. Hay veces que la grandeza del deporte se teje con la fibra estupenda de las relaciones humanas y en la trama que establece con ellas manifiesta toda su grandeza. Escribo esto porque me encanta hablar de esas veces. Hoy puede ser un gran día y mañana también.